Araque, ¿cómo te va? Buen día, Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, Fabián, Matías, ¿cómo están? Así es, estoy en Madrid, en España todavía. Mirá qué lindo. Mirá, linda ciudad Madrid, ¿eh? Muy linda, pero en este momento con mucho calor. Estamos pasando un calor, un verano adelantado. Sí, ¿no? Vino más caluroso que el año pasado, pero bueno, a mí me gusta, yo soy un hombre de calor, de verano, así que estoy disfrutando. Bueno, y contame cómo te fue la temporada, cómo estás viendo la actuación de los argentinos, y si estás siguiendo la Liga Andesa ahora en la etapa final, que están jugando el Unicaja con el Barcelona, que va ganando la serie el Barcelona, y este empate transitorio entre el Real Madrid y el Valencia. Bien, bien, fue un año bueno a nivel de equipo, mejor que el año pasado, así que los objetivos del club se cumplieron. Siempre hablando de un equipo con un presupuesto modesto y sobre todo, bueno, descolgado de ese grupo de los 6-7 primeros que son los que juegan también en Europa y predomina sobre todo en la diferencia de presupuesto con ellos, pero sí, un año bueno. La verdad que de local tuvimos una de las mejores rachas de la historia del equipo, ganando 12 partidos de los 17 y bueno, realmente muy contento por el trabajo del equipo. Y a nivel personal, bien, un año raro, con algunas cuantas lesiones que realmente nunca había sufrido tantos golpes, porque no fueron lesiones en sí, sino que fueron golpes, salvo el que tuve en la mano, que tuve una fractura del cuarto meta, que me mantuvo ahí 6 semanas afuera y me tocó verlo desde el banco, así que me moría de ganas de jugar y vos sabés cómo somos nosotros de cuando estamos afuera, así que tuve que apoyar en otras cosas al equipo y ayudar desde afuera, pero bueno, un año difícil, como te dije, porque también ahí por octubre fue lo que pasó con mi hija recién nacida, que con un mes la tuvimos internada en terapia intensiva con una bronquiolitis aguda y sí, y bueno, me enteré. Fue un sacudón, más que fueron 20 días realmente muy duros, pero bueno, eso sacude un poco a la familia, sacude a mí personalmente y alrededor. El equipo también se unió mucho más a partir de ese episodio porque digamos, recibimos un apoyo incondicional y muy grande de toda la gente, de todo el equipo y de toda la afición, la hinchada del Estudiante, así que eso la verdad que nos dio un empujón a toda nuestra familia para salir adelante y bueno, fue un año más. Ya la verdad que miro hacia atrás y veo son 12 jugado aquí en España y bueno, muy orgulloso siempre del trabajo, de la carrera, del respeto que me he ganado acá en la liga y bueno, espero seguir jugando y disfrutando unos cuantos años más. ¿Te quedás finalmente? Estamos en eso. El club y el equipo, bueno, están replanteando a ver si sigue el entrenador o no, que es lo primero que hay que valorar, y a partir de ahí, tanto si sigue como si viene un entrenador nuevo, comenzarán las conversaciones con los que seguiremos, los que no seguiremos y con los que vengan nuevos. Así que hay que tomar un poco de paciencia porque, bueno, como siempre el mercado español va más lento que de lo normal y con la crisis todos los equipos tienden a esperar y bueno, toca tener paciencia. Así que ahora pensando solamente bueno, ya empecé a entrenar otra vez para no perder la forma, como siempre, pero sobre todo disfrutando de la familia. Sí, y es como que están ahí afincados, ¿no? Sí, estamos muy bien. Siempre vos conocés cómo estamos muy cómodos, muy bien arropados, como dicen acá, por la gente del club, por todos los amigos que hemos hecho durante tantos años. Así que ahora, bueno, disfrutando de eso, de los amigos, de los compañeros, el círculo que nos vamos haciendo y sobre todo eso, de cómo van creciendo las chicas chiquititas, que son las que un poco nos van indicando el estado de la familia y cómo sigue aumentando la familia, ¿no? Mati, te está escuchando Federico Balac en Madrid con mucho calor, ¿qué le podés recomendar? Que tome una cerveza fría. ¡Vamos, Matías! ¡No me podía fallar! Te conozco. Estos días entre alguna cerveza y alguna salita, aunque ha ido, porque tenemos la pileta acá en la urbanización que vivimos, así que la verdad que estamos disfrutando del calor. Bueno, te hago, a ver, entrar un poquito en ir un poco más atrás y revivir aquello de la última temporada acá en la Argentina, haciendo hincapié en tu experiencia. Vos da fe de que se puede venir a jugar acá, volver a Europa y estar en buen nivel. Pero fundamentalmente me gustaría quedarme y preguntarte por aquellos jugadores que te ha tocado enfrentar en la Liga Argentina y que tienen el sueño de poder jugar Liga ACB. ¿Vos crees que los buenos jugadores jóvenes que, por ejemplo, hoy tiene la Liga Nacional de Básquetbol y que algunos equipos de ACB en algún momento le ponen el ojo? No demos nombre, te ha tocado inclusive jugar con algún joven prometedor en la Liga cuando estuviste en Boca en la última temporada. ¿Pueden ir a adaptarse y jugar? A ver, el banco de pruebas que produce la Liga Nacional nuestra, ¿es una buena escala previa a jugar la Liga ACB? Sí, mira, yo cuando di el salto en 2002 desde la Liga, desde el TNA, en ese momento de España, no tenía ningún tipo de roce internacional, es decir, no había jugado nunca en la selección argentina. El roce que tenía era de tener minutos en el TNA, y lo que sí tenía claro era hacia dónde quería ir, a dónde quería llegar. Sabía y tenía bien definido el sacrificio que tenía que hacer. Sabía de que tenía que pagar el derecho de piso, tenía que hacerme conocer, tenía que trabajar muchísimo más de lo que están aquí en España o están acá en Europa. Y bueno, eso lo tenía grabado en la que cuando uno se propone algo y deja todo y sacrifica todo, casi todo lo que tiene, incluso en este caso la familia y los amigos, siempre puede conseguir cosas buenas. En el caso de, como decías, de, por ejemplo, de Marcos, de Lía, que es un chico que tiene muchísimas condiciones, un gran tamaño, un gran físico, que trabaja muy bien, que sabe escuchar y que creo que sería capaz de poder comenzar un camino de una liga importante como es la Liga ACB. Hay muchos jugadores, podemos ver los que compartieron conmigo, bueno, ni hablar de Facundo y de Nicolás Provítola, que van demostrando cada día el nivel y la jerarquía que tienen. Y así puedo nombrar a muchos chicos que han salido de la liga de los últimos años que pueden tener una buena participación en una liga importante, una de las ligas mejores del mundo como es la Liga ACB o como puede ser la Liga Italiana. Y creo que hay esperanzas. Lo único que hay que hacer es animarse, hay que pensar bien y programar bien a qué equipo, con qué entrenador, qué estilo de juego y qué opciones tiene X jugador de poder crecer y desarrollarse en esos equipos. Pero creo que materia prima tenemos chicos con muchas condiciones y eso, lo único que falta es dar ese paso para poder empezar a crecer un poquito más de lo que han crecido hasta el día de hoy. Y en el mundo de la ACB, ¿qué te preguntan de Campazzo? ¿Lo fueron conociendo paulatinamente? ¿Se lo ve como un jugador con buena selección? Porque lo del Chapu ya está recontra registrado, no necesita carta de presentación, pero imagino que tal vez en algún scouting, algún entrenador que no sea de tu equipo o algún compañero con el que hayas transitado alguna temporada, tal vez te preguntó algo de Facundo por algún scouting para empezar a conocerlo. ¿Cómo se lo ve a Facundo en el mundo de la ACB? Se lo ve bien porque es un chico, un jugador que no le tiene miedo a nada. Se atreve con todo, tanto jugando en el patio de su casa como jugando un partido de Euroliga. Él va para el frente. El 1.70 y pico que tiene, 70 y poco que tiene, hay veces que parece que mide 2.10 por esa caradurez que tiene, por el talento y por esas ganas de querer más siempre. Eso destacan mucho los entrenadores acá, los periodistas, cuando hablan de él en los partidos por televisión o por el diario o las páginas de internet, siempre destacan que se quiere comer la cancha, más allá que juegue un minuto, 10 o 15, él siempre está dispuesto a ayudar al equipo y a aprender. Él lo ha repetido mucho este año, él ha venido a aprender, ha venido a escuchar, a mirar y observar y recibir los consejos de los casi mejores jugadores de Europa y realmente hay que verlo con detalle, pero creo que va a ser beneficioso si él saca buenas conclusiones y se prepara para la siguiente temporada estar mejor todavía que esta y poder tener más minutos en un grandísimo equipo como el que está ahora. Fede, te saco un poquito del básquet este análisis que estamos haciendo de la Liga Endesa, la Liga ACB, y te pregunto, nos enteramos por ahí que estás bueno, que estás haciendo una cosa fuera de lo que es el básquetbol. Sí, hará 2 meses más o menos que comenzamos la tercera edición de la peña Amigos de Fede Van Laque, que es una peña que bueno, tiene un fin de poder ayudar en la institución. En las dos primeras ediciones, que fue cuando estaba en Valladolid y estaba en Badalona, contribuimos con un colegio de la ciudad de Santa Fe que se encargaba de juntar chicos de la calle para educarlos y darle una salida laboral. En esta tercera edición, a raíz de una catástrofe, digamos, que un chico de Santiago de 14 años estaba jugando al básquet en Santa Fe mientras entrenaba y le dio un paro cardíaco y quedó en el suelo tendido y falleció ahí delante de sus compañeros, ¿no? Realmente eso me conmovió mucho porque Santiago es un chico que tanto él como su familia ha crecido en el club de regatas de Santa Fe, que es el club donde yo nací y comencé a los 4 años a jugar ya al básquet, y eso me conmovió mucho y siempre tengo presente el club, siempre tengo presente el básquet de Santa Fe y el básquet en general para poder ayudar a los que realmente lo necesitan. Y en este caso, perdón, se me ocurrió brindarle al club de regatas, a mi club, un desfibrilador. Así que nos pusimos en campaña con Eloisa, con mi mujer y con toda mi familia, mi mamá, por parte de los encargados en Santa Fe, en Argentina, para poder conseguir y ese desfibrilador. Creamos unas camisetas identificatorias para que la gente pueda comprar y bueno, de esa forma recaudar los fondos y tanto con lo que hemos vendido acá en España y con lo que estamos ahora vendiendo en Argentina, estamos muy cerquita de conseguir, de cumplir ese objetivo de poder brindarle al club el desfibrilador que tanto soñamos. Así que de esa forma tener una herramienta más para poder luchar el día que, ojalá que no vuelva a pasar, pero el día que pase, no solo para los chicos del básquet, sino para todo el club en general de regatas de Santa Fe, tener una herramienta más de vital importancia y poder salvarle la vida a una persona, o por lo menos darle la oportunidad de que llegue la ambulancia y la persona pueda luchar un poquito más por mantenerse viva. Así que bueno, estamos muy muy orgullosos, de verdad, muy muy contentos, estamos a muy poquito de conseguirlo. Nos quedan unas cuantas camisetas todavía por vender. La gente interesada que quiera ayudar y colaborar lo puede hacer a través de mi correo electrónico, que es fedevanlaque@yahoo.com.ar, o a través de mi página web también se puede comunicar y estaremos dispuestos a brindarle toda la información para poder hacerse con la camiseta y colaborar con mi club. fedevanlaque@yahoo.com.ar. Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces toda la gente que quiera colaborar y que quiera seguir apoyando esta campaña, que es muy loable, que es muy muy digna, y es verdad, el día ese de la tristísima noticia, la verdad que uno se pone a pensar en muchas cosas, ¿no? Y capaz que el destino estaba ahí, pero siempre es bueno estar equipado y estar preparado para cuando suceden estas cosas. Así que te felicitamos, Fede, por esta iniciativa, y ojalá que pueda haber muchos más desfibriladores en todas las canchas, para no solamente en las canchas profesionales, sino también en las canchas de aquellos equipos que juegan torneos provinciales, en los clubes de barrio que juegan los torneos de federación o asociativos, para poder brindarle la mayor asistencia y después que sea lo que Dios quiera, pero por lo menos estar cubierto en lo máximo posible para que cada uno pueda recibir la atención que merece. Así que muchísimas felicitaciones por esta iniciativa, Fede. Bueno, Fabián, muchas gracias de verdad, y la verdad que fue un golpe muy duro para toda la gente, toda la familia del básquet de Santa Fe. Santiago era un chico que yo lo he visto nacer en el club, a su familia, a su papá, que también jugaba al básquet. Sí, los conocía. Realmente muy, muy duro, y bueno, espero aportar mi granito de arena, siempre pienso en ayudar a los que lo necesitan, en este caso toca a mi club y a todo el básquet de Santa Fe, y bueno, también tuvimos la suerte de que contamos con la Cruz Roja de Santa Fe, que va a ser una capacitación para todos los empleados y profesores y los encargados de grupos en el club de regatas, y bueno, todos siempre aportando, así que la verdad que muy orgulloso, muy muy agradecido siempre de todo el apoyo que me han brindado acá desde España, sobre todo del Club Estudiante también, que la Fundación Estudiantes nos ayudó haciendo una entrada solidaria en un partido contra el TAU, contra el Caja Laboral, y bueno, de esa forma también pudimos recaudar un poco más y bueno, conseguir un desfibrilador que realmente es muy costoso, pero bueno, creo que lo vamos a conseguir, estamos muy cerquita y ojalá podamos, como te dije, aportar nuestro granito de arena, tanto yo como representante, como en esta acción solidaria. Bueno, Fede, te mandamos un saludo enorme a vos, un saludo para tu familia, los apreciamos mucho, un abrazo enorme a la distancia, y ojalá que puedan conseguir más fondos para seguir ayudando más a los equipos. Bueno, Fabi, muchas gracias, un abrazo grande para vos, para Matías, y te veo todas las noches en los partidos por internet, no me pierdo uno, así que... Bueno, te vamos a mandar saludos entonces. Gracias. Muchas gracias, siempre estoy ahí por titear, pero digo, no, ya otra vez el pesado va a escribir, así que, pero siempre lo veo, Y mirá la web ahora, unocontraunoweb.com, que seguramente a la tarde va a estar tu nota con tu audio, así que lo vas a poder chequear tranquilamente. Genial, muchísimas gracias. Abrazo enorme, abrazo enorme. Muchas gracias. Ahí